y vinilo. La energía retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. De la FM, el número uno del fin de semana. Prepárate porque a las 12 viene el único conteo de clásicos que existe en Colombia. Viene nada menos y nada más que nuestros 20 clásicas, las 20 clásicas de la semana. No te lo pierdas con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Y a partir de las 2 conectamos. Conectamos con los sábados salvajes. ¡Qué sábados salvajes el que tenemos para hoy! Muy buena música, variadito como te gusta, 70s, 80s, rock en español, dance y mucho más para que disfrutes al máximo con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Nos vamos con canciones, ¿les parece? Esta vez traemos a nuestros amigos de Clubland y una canción que tiene un flow espectacular, tiene un sonido único. Se llama Let's Get Busy. ATB, 9 p.m. Dile Como, algo de Two Brothers, la canción Can't Help Myself y DJ Quicksilver van a comenzar con esto que un día llamaron Bellísima, arroba la FM Medellín. Ahí estamos en Instagram. De más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Like Ritmo del fin de semana. Do that patio for me. Time to get your sweating on the floor until you can't take no more. As I reminisce, you can guess the rest. Yes, I'm the best of my class. 5, 4, 3, 2, 1. Now it's time to have fun. Get out there and do your thing. Boys and girls, let me see you swing. Move your body to this smooth caper. Don't stand there like you was wallpaper. I'm a freak, but I excel, and I just can't help myself. Again, now I'm the artist and you're the fan. Funky lyrics for funky minds. Check your swatch if you don't know the time. House and rap, a perfect combination. This is real, no imitation for the people. Are you ready to dance? Well, come on. Here's your chance, like a diplomat. I like to make contact. All the cuties are keeping in check. With the smooth raps, the good groove. Now's the time to get loose. Basses thumping, I feel good. Now get jumping like you never knew you could. The Baron MC was the one who did it. 1, 2, 3.

with the word of a king bee. A display of divine ingenuity, rap hardcore that was built on a house frame. Kicking up, it's a whole new ball game. Get the feel of the musical power, minute by minute and hour by hour. Day by day as you keep on playing this record. You know what I'm saying? I'ma take this round to an end, cause I ran out of time to spend. But before I break on out once more, I'm gonna pump the crowd. ¡Ya es tiempo! No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Seguimos a esta hora con la FM, seguimos con Aguja y Vinilo, Geométricas, Barbershop, muchas gracias a esa barbería que siempre nos escuchan. También está Johan Grajales también que nos saluda por aquí, la FM, con buena energía. Estoy desde La Ceja y feliz. Un abrazo para La Ceja, para El Retiro, para Río Negro. Un abrazo también para Marinilla, para Santuario, para Guarne, para todo ese oriente antioqueño tan espectacular. Me faltaron más, pero desde aquí un saludo para todos. Llegan canciones a esta hora. Vienen muy buenas canciones, espectaculares canciones, porque ya nos estamos preparando para lo que va a ser nuestra estupenda edición de las 20 clásicas. Y a las 2, no olviden, ahí vamos a estar con Sábado Salvaje. Coro va a despedir la hora con Fallen Angel. Algo de TKA, la canción Longer Than Love y Lit Susie. Con otro freestyle más y la canción Take Me in Your Arms en la FM. Siempre.